en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva que arrancamos una nueva edición del Elche en Punta en este martes 19 de septiembre de 2023, martes gris, con amenaza de lluvia y con 25 grados y medio de temperatura en estos momentos. Te saludamos desde Teleelche en Radio Marca en el 101.4, Teleelche Televisión y en nuestra API web Teleelche y teleelche.es. Muy buenas tardes. En un martes en el que la plantilla del Elche ha tenido jornada de descanso, será mañana cuando los hombres de BKS vuelvan a los entrenamientos para preparar el próximo partido de Liga en Burgos. Será jornada número 7, el sábado a las 6:30 en el plantío, frente al cuadro burgalés, que los 7 puntos que ha sumado han sido en su estadio, merced a 2 victorias y 1 empate. Ni que decir tiene que no será un partido sencillo. El Elche conoce ya los próximos 5 partidos. Conocíamos ese Burgos-Elche el sábado a las 6:30. La jornada 8, Elche-Levante, último partido del mes de septiembre, que será la semana que viene, el sábado día 30, también a las 6:30. Pero ya conocemos desde ayer por la tarde, la Liga de Fútbol Profesional lo publicó, los 3 primeros partidos del mes de octubre. Y además con días y horarios distintos, diferentes. Jornada 9, intersemanal. Tras el Elche-Levante, el sábado 30, a los 4 días el Elche jugará el miércoles 4 de octubre a las 9:30 de la noche en el Molinón contra el Sporting. El siguiente fin de semana no jugará, lo hará el lunes. Jornada 10, lunes 9 de octubre, día festivo. Aquí en la Comunidad Valenciana, Elche-Andorra, ese lunes a las 7 de la tarde en el Martínez Valero. Y la siguiente jornada será la 11, el Dense-Elche, domingo 15 de octubre a las 4 y cuarto en el nuevo Pepico Amat. Un Elche Club de Fútbol que quiere aprovechar el viento favorable tras su última victoria contra el Leganés, que le da impulso en la clasificación. Confianza en el trabajo, 4 partidos consecutivos sumando 8 de 12 puntos posibles, lo que le han hecho instalarse en la parte media de la tabla. Para el partido frente al Burgos, el técnico del Elche no podrá contar con Alex Martín, John Chetaulla y Borja Garcés lesionados, además de Mario Gaspar, que cumplirá su segundo y último partido de sanción. Y el protagonista de los últimos 2 partidos tiene nombre Sergio y apellido León. 2 goles, una media de 1 gol cada menos de 80 minutos. Ya es el máximo goleador del Elche Club de Fútbol y solo ha sido en un partido titular. Anoche en A Todo Gol reconocía, fue nuestro invitado, que trata de ser un líder en el vestuario y un capitán sin brazalete. A pesar de sus 34 años, el de Palma del Río reconoce que el DNI y la edad solo son un número, que le queda cuerda para rato, Sergio León. Bueno, y dentro de 3 meses pondrá 35, pero bueno, yo creo que al final la edad es un número que bueno, hoy en día los jugadores nos cuidamos mucho más, sabemos llevar una dieta y bueno, al final no es como antes, ¿no? Yo creo que podemos alargar la carrera manteniendo el nivel y bueno, el día que vea que el nivel físico y mental me va bajando, pues será el momento de retirarme, ¿no? Pero ahora mismo no es el momento.

con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, en esta nueva edición de Elche en Punta, desde hace ya 33 años contigo en este programa ya referencia de la radio líder del deporte. Bueno, la afición del Elche poco a poco va recuperando la sonrisa tras esa importante victoria contra el Leganés. No es una victoria más, es una victoria que sirve para muchas cosas. Primero, para frenar a un equipo que venía en plena racha, 4 victorias consecutivas sin encajar un solo gol, lo que había significado el protagonizar su mejor comienzo histórico en segunda división, que no es poco. El Elche, sobre todo los primeros 35-40 minutos de la primera parte, consiguió minimizar de manera extraordinaria a un Leganés que sabe muy bien a lo que juega. Es cierto que es un equipo que con muy poquito te mata, y si no, ya lo digan a los 4 equipos a los que ganó, pero bueno, pues el Elche tuvo esa primera parte fantástica, donde yo creo que es la referencia, es el camino, pero sin olvidar que luego protagonizó otros segundos 45 minutos donde estuvo mucho más gris, es cierto, más controlando, pero asumiendo riesgos seguramente innecesarios. No pedimos el gobernar los 90 minutos, bueno, ahora los 100 y pico que dura un partido, y si no, que se lo digan al Eldense, pero sí, teniendo en cuenta el potencial que exhibe durante mucho tiempo, pues hombre, afinar la puntería para dejar los partidos casi sentenciados, ¿no?, en las primeras partes. Y no es casualidad, tanto la primera parte contra el Leganés, como la del día del Racing, como la del día del Villarreal B, el Elche estuvo muy cerca de irse al descanso con más de un gol de diferencia, y ahí es donde puede cimentar sus victorias sin tener que sufrir y pedir la hora en las segundas partes. Pero bueno, visto en perspectiva, es cierto que el Elche comenzó mal, con 2 derrotas, con muchas dudas, sin, bueno, pues demostrar ese papel, ese cartel de favorito que le acredita venir de primera, que le acredita su presupuesto. Ya no hablo del tope salarial y del límite salarial, donde el Elche es líder indiscutible. Eso al final no te dice que tengas la mejor plantilla, lo que te dice es que eres el más rico de segunda división y que eres el que más puedes gastar en próximas fechas, sobre todo en el próximo mercado invernal. Pero está claro que luego, desde la victoria frente al Villarreal B, el Elche ha sumado 8 puntos de 12 y con esa media sí es cierto que ya te puedes empezar a presentar tu candidatura como un equipo que pueda estar ahí arriba. Pero ojo, el equipo está, bajo mi punto de vista, no es una plantilla a la que le sobre fondo de armario, está cogido con pinzas, ahora mismo tiene 19 jugadores hábiles, entre lesionados, sanción. No le sobran futbolistas en algunos puestos como la delantera, donde ahora mismo solo tiene para las próximas 2 semanas a Sergio León y a Mourad, que no se fastidie ninguno de los dos, por favor, donde, reconocido por los responsables de la dirección deportiva, ha faltado firmar un defensa central, un extremo, puestos que venía demandando y pidiendo Becasese no el último día, sino mucho antes, incluso antes de que empezara la pretemporada, y ahora mismo por eso digo que la plantilla no es que esté cogida con pinzas, pero no está sobrada y va a tener que luchar a brazo partido por partido a partido, kilómetro a kilómetro, bueno, pues de alguna manera llegar a esta maratón de 42 encuentros con posibilidades reales, no solo de playoff, sino de ascenso directo. Para ello ya vimos que, por ejemplo, en esta jornada los 4 primeros pincharon, 3.º y 4.º perdieron, Leganés a manos del Elche y el Tenerife perdió en Gijón, mientras que el Zaragoza y el Español no pasaron del empate en sus estadios, y el Español con bastante fortuna en ese minuto 103 y de penalti. Bueno, pues sabemos ya las próximas jornadas, sabíamos que el Burgos-Elche es este sábado a las 6:30, sábado siguiente Elche-Levante a las 6:30 para cerrar el mes de septiembre. Octubre empieza fuerte y con fechas poco habituales. Jornada intersemanal, jornada 9, en el Molinón, Sporting Elche, el miércoles 4 de octubre a las 9:30. En la jornada siguiente, el Elche recibe al Andorra, pero no en fin de semana, sino el lunes 9 de octubre, el Día de la Comunidad Valenciana, a las 7 de la tarde, es festivo, en el Martínez Valero. Y esa misma semana, pero el domingo, el Elche visita el nuevo Pepico Amat para enfrentarse a la Eldense, el domingo a las 4 y cuarto de la tarde. Ayer teníamos a Sergio León como invitado, como protagonista en el programa A Todo Gol. Sergio León, que dejó algunos titulares que me llamaron la atención por buenos, por positivos, dejando claro que se siente un líder en el vestuario, que sigue siendo ambicioso y ahora mira mucho más por el equipo que a nivel individual, que se siente un capitán sin brazalete y que desde luego le queda cuerda para rato. Ha vuelto con muchas ganas, reconocía Sergio León. He vuelto con mucha alegría, con mucha ilusión, con muchas ganas de aportar y bueno, eso se está trasladando al campo, a los entrenamientos. Yo creo que bueno, que un día podré meter más, otro no meter, jugar mejor, jugar peor, pero las ganas y la ilusión no van a faltar en ningún partido. No le van a faltar en ningún partido. Entiende que esto de marcar dos goles en dos partidos no es una cuestión de racha, sino de ilusión, de ambición. Vamos a esperar que la siga manteniendo intacta. Para él, la clave fue que el equipo, para ganarle al Leganés, no solo jugó bien en la primera parte, sino que supo sufrir en la segunda. Me quedo con las ganas que salimos desde el principio para conseguir los tres puntos, con la afición, que fue el jugador número 12 que nos dio desde el calentamiento esa energía, ¿no?, para ir a por el partido. Y bueno, más allá del gol, ¿no?, te diría que con el gol, porque fueron los tres puntos, pero más que eso, yo creo que con la actitud del equipo de principio a final, que sabíamos que teníamos que ganar, sabíamos que íbamos a tener momentos duros, momentos difíciles, donde el rival también juega y nos lo iba a poner muy, muy complicado. Pero bueno, me quedo con eso, ¿no? Con el bienestar del equipo y con la madurez de saber sufrir. La madurez de saber sufrir. Y, ojo, se queda con el comportamiento de la afición. Una afición, hay dos detalles. Que la afición se lo va a pasar bien y va a corear el nombre del Elche y a disfrutar cuando juegas bien, marcas gol, y eso está claro. Pero lo decía Sergio León, sobre todo en el calentamiento ya notaron una corriente muy positiva de la afición animando al equipo en el calentamiento, y luego en la fase final, en la segunda parte donde el equipo no estaba cómodo y en los últimos minutos habían dudas, se empezaba a pedir la hora, la afición estuvo de 10 animando al equipo y sabiendo que no era el momento para no silbar, sino estar callado. Todo lo contrario, los momentos difíciles el equipo nota mucho el aliento de la afición. Es una sensación muy positiva que te hace dar más de lo que lo físico te deja dar. Y yo creo que eso es importantísimo cuando ya las piernas te dicen que ya no puedes, pero la grada te aprieta, te anima, y es que das a veces cosas que tú pensabas que no podrías dar. Por ejemplo, el ejemplo de Nico Fernández, minuto 94, esa carrera que se pega en el córner para recuperar un balón, si no es por el fervor de la grada, yo creo que ni se lo plantea, ni llega. Pero cuando te llevan en volandas desde la grada, el futbolista da más, da un plus, y eso es importantísimo para el jugador. Muchas veces lo decimos, la afición es el jugador número 12, queda muy bien decirlo, no, pero es que en momentos delicados sí que es el jugador número 12, y el 13, y el rival también lo nota. Le preguntamos a Sergio León ese gran ambiente vivido en el Martínez Valero. Se nota, ayer lo estuve yo hablando en casa cuando volví del partido, que no recordaba yo este ambientazo que había aquí en el Martínez Valero, ¿no? Yo creo que llevo dos partidos aquí en casa que la verdad que no me sorprende, ¿no?, pero que no lo recordaba tan, tan bonito. Pues que siga así. ¿Por qué el bajón en la segunda parte? ¿Es una cuestión mental? ¿Es que pesa el físico? ¿Es por querer guardar ese 1-0 y no querer cometer errores? ¿Falta de valentía, que sin embargo en la primera parte sobró arrojo y determinación? ¿Por qué? Bueno, pues no sé. Yo creo que llevo pocos días aquí y bueno, puede ser también por las ganas que tenemos todos de ganar, los nervios. Bueno, al final, pues tiene esas ganas de que pite el árbitro al final y, bueno, los pequeños detalles, las pequeñas desconexiones, por querer que termine el partido, pues, bueno, por suerte ayer no nos costó ningún punto y logramos los tres. las ganas de ganar. Se supone que si empiezan a ganar mucho más a menudo, esa presión será menor y se notarán menos nervios. ¿Cómo fue el gol? Sí, bueno, llevamos la verdad que toda la semana, ¿no?, haciendo este tipo de jugada, ¿no? Sabíamos que el Leganés era un equipo que jugaba muy corto, que iba a ser complicado pillarle la espalda y bueno, la solución era jugar mucho por banda y el delantero también intentar hacer desmarque de ruptura a la espalda de los centrales sobre el borde área porque tampoco iba a haber mucho espacio y salió perfecto. Salió perfecto, se conocen de maravilla Fidel, que tiene un guante en esa pierna izquierda, y el propio Sergio León, que hace este tipo de desmarques de ruptura a la espalda de los defensas y luego tiene un toque extraordinario para picarla lo justito para que no pueda llegar ni el portero ni el defensa. Sergio León reconoce que, sobre todo la primera parte, ese es el camino. Sí, sí, está claro, ¿no? Que al final pues, es importante sumar de tres en tres aquí en casa. Es verdad que bueno, que también hay que salir fuerte fuera de casa, ¿no? Que solo las victorias en casa no te da para cumplir el objetivo, pero bueno, creo que vamos por el camino adecuado, por el camino correcto, que poquito a poco nos estamos soltando, no quiera o no, somos 3-4 jugadores nuevos que nos estamos adaptando y bueno, yo creo que poquito a poco seguiremos disfrutando. Seguir disfrutando y convencido de que el Elche va a estar arriba, va a pelear de verdad por el ascenso, va a confirmar su candidatura a ser uno de los gallitos. Sí, sí, sí. Yo la verdad que estoy convencido de que vamos a ser un gran año. Bueno, esto acaba de empezar, ¿no? El año que yo ascendí con el Valladolid hicimos un inicio de liga muy parecido al de ahora. Yo llegué el último día de mercado y los tres primeros partidos que fui con el equipo convocado perdimos tres partidos seguidos, ¿no? Yo creo que, bueno, no una liga de 10 jornadas. Estos son 42 jornadas, esto es muy largo. La segunda división se hace muy dura y bueno, vamos a por todas, vamos a intentar conseguir el objetivo como sea y bueno, yo estoy convencido, si no, por eso me decidí tan rápido de venir aquí. Bueno, convencido de venir y tiene muy claro que este Elche sí es un candidato para luchar por el ascenso. ¿Le gusta el estilo Becasese? Sí, sí, me gusta porque, bueno, el míster quiere ser protagonista con balón, a mí eso me gusta, ¿no? Al final es lo mismo defender con balón que sin balón, ¿no? Yo creo que lo que los 10 días, 12 días que llevo aquí, lo que transmite me gusta mucho y bueno, estoy intentando adaptarme lo más rápido posible y casi todos los días me habla mucho, quiere para explicarme cómo quiere que lo haga, cómo quiere que defienda, cómo quiere que... Y la verdad que estoy muy contento. Contento de estar en el Elche Club de Fútbol y contento de asimilar bien ese sistema de Sebastián Becasese. De nuevo, se le preguntaba, o le preguntaba yo, porque para eso era él, soy el que hace el programa, ¿qué ha cambiado, ¿no? De hace 7-8 años, cuando él consiguió el pichichi en el Estadio Martínez Valero, bueno, en la temporada 15-16, cuando fue pichichi del Elche y de la segunda división, tenía entonces pues 26 años. ¿Qué ha cambiado de Sergio León de entonces al de ahora? Poca cosa, ¿no? Yo creo que la madurez futbolística que tengo ahora, pues quizá cuando estaba aquí no la tenía, como quien dice, estaba empezando en el fútbol profesional y bueno, vengo con muchísima más experiencia, más curtido en el fútbol y bueno, intentar trasladarlo a los compañeros en el vestuario y bueno, intentar ser un líder, un capitán sin brazalete, ¿no? Yo creo que al final la experiencia es un grado y bueno, no soy capitán ni nada por el estilo, pero bueno, puedo aportar la experiencia. No es, aunque se siente un capitán sin brazalete, pero puede aportar mucha experiencia desde ese liderazgo en el terreno de juego y también en el vestuario, con todo lo que ha vivido a sus 34 años. Como él decía, en tres meses, 35. ¿Se marca una cifra de goles esta temporada con el Elche? No, hace tiempo ya que no la marco, ¿no? Yo creo que bueno, cuando estaba aquí sí me gustaba marcarme esa cifra porque era ambicioso. Sigo siendo ambicioso, ¿no? Pero bueno, ahora me gusta también mirar mucho más por el equipo, ¿no? Antes, si tenía un mano a mano y tenía un compañero al lado, pues quizás no la pasaba, ¿no? Ahora, pues, si lo tengo, prefiero meter un gol, o sea, que metan un gol en el equipo, me da igual que sea yo, que sea un compañero, y yo creo que eso es lo único que ha cambiado. Le preguntamos también por las bajas, ¿hasta qué punto influyen? Yo creo que al final las plantillas están para eso, ¿no? Somos 23 jugadores y creo que estamos todos capacitados para suplir a un compañero. Si estamos aquí es porque el míster cuenta con nosotros y yo creo que bueno, vamos a ir todos a una y da igual quién juegue, ¿no? Yo creo que tenemos que ir a ganar, a conseguir los 3 puntos allí en Burgos y da igual quién juegue. Y en Burgos hay que ir a ganar. Al final Burgos es un campo complicado, un equipo muy difícil, tienen buenos jugadores. Bueno, vamos a ir allí. Vamos a preparar el partido esta semana con la máxima ilusión, con la ilusión de llegar allí y conseguir los 3 puntos como sea. Porque el Burgos es un equipo, como decíamos, que es cierto que no está ofreciendo un buen rendimiento lejos de su estadio, pero en casa, ojo, se mantiene invicto con 2 victorias y un empate. Los 7 puntos que ha sumado los ha sumado precisamente en el plantío. Ganó a Oviedo y Eibar y empató ante el Huesca. Es cierto que son equipos que están en la parte baja de la tabla, pero hay que ganar, ¿eh? No olvidemos que, por ejemplo, el Elche perdió con el Eibar. Así que va a ser un partido duro en un campo donde el Burgos se siente a gusto y donde el Elche podría dar un golpe encima de la mesa en caso de ganar. Sería la primera vez esta temporada que enlace 2 victorias seguidas. Sería la primera vez que gane a domicilio. Hasta el momento no ha estado cerca de ganar, ni en Ipurúa, ni tampoco en Valladolid, aunque allí fue empate a 1. También en Eibar fue empate a 1 y recuerdo una gran ocasión de Fidel para el 1-2, pero al final acabó perdiendo. Con lo que, bueno, pues son hasta el momento datos que reflejan que el Elche todavía, bueno, pues fuera de casa no ha hecho los deberes para ser un equipo de los llamados gallitos de la categoría. Esa gente que hace escapaditas a Nueva York y Bora Bora, que no pone la lavadora a las 2 de la mañana, lamentablemente también puede tener un Volkswagen por la mitad de la cuota. Pero bueno, igual que tú. Conduce en Volkswagen y paga la mitad de la cuota durante 6 meses con My Renting de Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Oferta válida hasta el 31 de octubre. Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Materiales Cano. Todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Ya están aquí las ayudas de fondos europeos. Hasta un 40% si cambias tus ventanas en Eurosistemas Elche. Las mejores marcas en ventanas al mejor precio. Beru Térmico, Velux, Solven, K-Line. Pide presupuesto y consulta nuestras ofertas. Te convencerás. Porque la calidad genera confianza. Eurosistemaselche.com, tu especialista en ventanas. Comenzamos temporada y aunque tenemos nuevos retos, hay uno que no cambia. Seguir presumiendo de arroz con Daxa. No te pierdas el espacio Presume de Arroz con Daxa, en el que te traemos trucos infalibles para lucirte y superar el veredicto. Ya sabes, cada jueves, Presume de Arroz con Daxa. ¿Alguna vez has sentido esa chispa? Es la electricidad que mueve tu vida, porque ya eres eléctrico, aunque no lo sepas. Descubre la gama 100% eléctrica de Kia. Ahora con el cargador Endesa X-Way y la instalación de regalo. Condiciones en kia.com hasta el 30 de septiembre. Kia. Movement that inspires. Ven a Marcos Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar. Águila Bar, bares para vivirlos. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, como cada martes, momento para repasar lo que ha dado de sí el fin de semana para los nuestros y nuestras. José Antonio González, muy buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Porque ha habido un poquito de todo, como la casa del señor. Así es, comenzamos en esta ocasión el repaso a los marcadores hablando de balonmano, porque nos llegan de nuevo fantásticas noticias en cuanto a la Liga Guerrera Ciberdrola, porque las chicas del Athletic Go Elche lo han vuelto a hacer. Nueva victoria conseguida el pasado sábado en Telde. El equipo de Joaquín Rocamora se impuso en un sufrido partido a Rocasa Gran Canaria por 23-25. Con empate a 13 se llegó al descanso y pese a que la segunda mitad no empezó del todo bien, las franjiverdes fueron capaces de sobreponerse para, con un parcial de 0-5, darle la vuelta al resultado. Y en ese sentido, destacar la actuación de Ale Donascimento desde el extremo. Justo el día que cumplía 42 años, la jugadora brasileña se sacó de la chistera otra lección de balonmano en la que aportó 7 goles. Esta es la valoración que hace tras la tercera victoria en 3 partidos el míster oriolano Joaquín Rocamora, que habló a través de los medios oficiales del club. Creo que también tenemos que acostumbrarnos a mirar al equipo rival, no pensar que cuando no ganamos o cuando ganamos, sino hacer un buen partido, que solo las cosas dependen de nosotros, también dependen del rival. Y la valoración positiva creo que ha sido la reacción del equipo en la segunda parte, el hecho de adaptarse bien a tanto al cambio defensivo del 3-2-1 como al 7-6, creo que ha sido clave con un parcial que, sin mirarlo, yo diría que ha sido de 0-5, que le ha dado la vuelta al marcador, y unos minutos finales donde sí que hemos sido capaces de jugar con algo de paciencia, con tranquilidad y no sufrir o no darles ahí la opción de una última posesión para empatar, cuando quizás pues lo más justo no hubiera sido ganar este encuentro, ¿no? Felicitar a Rocasa por su partido, por su planteamiento, por lo incisivas que han estado, y nosotras a aprender de lo que hemos hecho bien y a estar también satisfechas por este gran inicio de temporada. Desde la temporada 10-11 hacía que el Elche no ganaba a Rocasa en su pista, así que otro maleficio que cae. Además, tal y como informa el club balonmano Elche, este 6-6 en 3 partidos se trata del mejor arranque del equipo en la Liga Guerrera Ciberdrola en toda su historia. Las ilicitanas están a un gran nivel en esta primera parte de la competición. En Teleelche Radio Marca hemos hablado con la jugadora Paola Bernabé. Sí, la verdad que fue un partido bastante duro. Siempre en Telde nos cuesta bastante llevarnos los 2 puntos. Bueno, ya ves que era histórico el triunfo. Y bueno, creo que nos costó, que no hicimos una buena primera parte, nos costó ajustarnos en defensa. Y bueno, ellas jugaron muy bien y creo que llevarnos los 2 puntos es muy importante, ya que llevamos 3-3. Que le damos valor, pero creo que tenemos que seguir trabajando, que no nos tenemos que relajar, que bueno, que llevamos 3 victorias de tres encuentros. Pero bueno, creo que da igual al final el resultado. Lo que sí es que tenemos que jugar bien, tenemos que entrenar bien, y creo que eso es lo que importa. Es una jugadora importantísima, Paola Bernabé, la joven torrevejense. Tiene solo 20 años y ya ofrece un rendimiento que marca diferencias. Además, esta semana también ha hablado la ilicitana Patricia Méndez sobre el gran inicio de temporada. Creo que ha sido un inicio de temporada muy bueno en cuanto a resultados. Hemos podido cumplir las expectativas que se nos han puesto desde el inicio y hemos demostrado que somos un equipo que venimos pisando muy fuerte y que podemos conseguir cumplir esos objetivos que nos hemos marcado. Estamos muy contentas, aún así sabemos que tenemos que seguir trabajando y mejorando en aquellos errores que hemos venido cometiendo hasta el momento. Y nada, no perder el foco, seguir concentradas y seguir luchando en cada partido, cada entrenamiento. El comienzo del Látigo Elche femenino en Liga ha sido sobresaliente y ahora el equipo afronta una semana bonita e ilusionante porque el viernes y domingo se disputa en el Esperanza Lal la eliminatoria de la European Cup ante el conjunto búlgaro HC Biala. Ya tendremos tiempo durante los próximos días para darle a esta cita la importancia que se merece. Eso sí, apuntado horarios, la ida es el viernes a las 8 y la vuelta el domingo a las 11:30. Ambos encuentros en suelo ilicitano. Por su parte, en la Primera Nacional, amargo debut del equipo senior masculino. Los ilicitanos perdieron por 28-34 en el Polideportivo Isabel Fernández ante el Club Balonmano Cantera Sur de Almería. La realidad es que las condiciones del pabellón de Torrellano no eran ni mucho menos las mejores porque debido a la humedad los jugadores se resbalaban. El técnico Sergio Belda nos da más detalles. Hemos tenido un atasco en ataque, no hemos podido conseguir el objetivo de lanzar de 9 metros, ¿no?, con nuestros lanzadores. Ellos se han cerrado muy bien en 6 metros, donde nos han hecho que la circulación de balón sea prácticamente nula para poder penetrar por zonas exteriores. Es cierto que en la segunda parte hemos empezado mejor, hemos empezado a coger sensaciones, hemos arreglado el problema que teníamos en ataque, nos hemos centrado mucho más en defensa, pero conforme ha avanzado los primeros 5 minutos, la humedad del ambiente ha sido muy perjudicial para el partido, tanto para un equipo como para otro. Nosotros hemos sido los mayores afectados, ya que nuestro ritmo de partido es alto, la salida al contraataque, salida al contragol. Entonces, cada 2x3 los jugadores estaban resbalándose con mucha peligrosidad a la hora de lesionarse. Hemos tenido que parar el encuentro entre 3 y 5 minutos. Por otro lado, cambiamos de deporte. En fútbol, en tercera, el ilicitano volvió a ganar el sábado por la tarde en el Diego Quiles por 1-0 ante el Jove Español de San Vicente. El tanto de la victoria lo marcó en un saque de esquina Mati Barcic en el minuto 81. 6-6 para el filial que dirigen Ángel Donato y Nino. Respecto al duelo del Torrellano, en Burriana, destacar, Paco, que el partido quedó suspendido en la primera mitad por la caída de granizo. Un granizo que dejó impracticable el terreno de juego. El marcador en ese momento era de 0-0. En la División de Honor Juvenil, primera derrota de la temporada para el Kelme, que cayó en el Enrique Cervera por 0-1 ante el Levante. Los que continúan imparables son los chicos del Elche Juvenil, esta vez nueva victoria con goleada a domicilio por 1-5 ante el Cartagena. Los goles fueron obra de Flavio Ferulo, Mario Guilaber, Nordin y un doblete de Adam. Por su parte, en la segunda ref, el Elche Femenino empató 2-2 en el Diego Quiles ante el Real Unión de Tenerife. Las de Javier Aguado se colocaron 2-0 gracias a 2 goles de Andrea Herrero. Sin embargo, tras el descanso, las visitantes lograron poner las tablas. El equipo ilicitano ha sumado 4 de los primeros 6 puntos en juego. Además, en baloncesto, el amistoso de pretemporada del CB y Elche en Almansa se saldó con derrota por 74-66. Y por último, destacar que el domingo fue un éxito la segunda marcha de Demolition Bike Elche, un evento no competitivo marcado por una mañana calurosa que permitió acercar a participantes y espectadores la naturaleza de Elche mediante un recorrido de 35 kilómetros por la sierra. Una auténtica gozada, así que enhorabuena a todos. Pues con este repaso vamos a poner el punto final. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana a la 1:20 os esperamos aquí en una nueva edición de Elche en Punta. Feliz tarde y ojo con las lluvias, el paraguas que esté cerca. Mejor en casa. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.